Mira, nosotros, bueno, yo he venido en el año 2012 en la marcha que se hizo por Atahualpa. Hoy he venido a trabajar al Consejo de la Magistratura, tuve una reunión con el Fiscal General también, o sea, aproveché para trabajar y bueno, me sumo a este reclamo de justicia. Lamentablemente en marzo de este año fue asesinado otro obrero en Choele, apareció muerto en el río, sacado de Macuba igual que Solano, se llama Andrés Cuyevay, empleado de la misma empresa de Solano. Entonces me da mucha tristeza porque nada mejora. Así que, pero estamos muy contentos porque ya la Cámara decidió que el juicio va a quedar en la provincia, el caso Solano. Próximamente se va a iniciar, es un juicio que va a durar más de un año. Y bueno, estamos con mucha expectativa de proceder a detener a los dueños de la empresa que mataron a Daniel. Así que estamos muy satisfechos de cómo estamos trabajando. Y bueno, y fue una alegría estar acá en este reclamo de Atahualpa. En las dos causas siempre se ha hablado de que se mezcla todo, ¿no? El poder político, el poder judicial, el poder económico. El narcotráfico. Por supuesto, lamentablemente como abogado me costó el triste trabajo de denunciar a otro fiscal y a otro juez. Recién vengo del consejo, que es el fiscal Bodrato. Fue denunciado por nosotros, por encubridor. Así que, pero no puede ser tapada esta verdad de Solano. Pero te vuelvo a repetir, nos causa mucho dolor que en marzo de este año haya muerto otro obrero, aparecido en el río, sacado de Macuba el día sábado, y que Macuba siga funcionando. Eso es lo que no se entiende, que en esta provincia nadie clausure ese boliche. Así que yo ahora al regreso lo voy a denunciar al intendente de Choele por haber permitido esto, que produjo otra muerte. Porque si Macuba hubiera sido cerrado por el caso Solano, no hubiera muerto Andrés Cuyevay en marzo de este año. Respecto de la causa Solano, ¿cuáles son los plazos? Digo, ¿qué se tiene que esperar ahora? Bueno, ahora hay que esperar que el fiscal haga el requerimiento a juicio de los 7 policías, ahí contestaremos nosotros y ahí ya se determina la fecha de juicio. Va a ser un juicio muy largo y espero que se celebre en Choel, para que ahí están la mayor cantidad de testigos, y es un juicio que espero que ustedes también lo vayan a seguir, porque es un juicio que yo calculo que va a durar entre 10 meses y un año. ¿Y la expectativa es que antes de fin de año se pueda convocar ya? Sí, por supuesto, y va a ser el juicio más importante de la provincia. Es un caso muy, muy emblemático, y espero que después podamos hacer el segundo caso Solano, ya con los empresarios, los jueces y los fiscales detenidos. Pero caso solamente los 7 policías? 7 policías, que fue una estrategia de no llevarlo a todo. Son únicamente los 7 policías. Pero bueno, estamos contentos que por lo menos los policías vayan a juicio.